El día de hoy me ha tocado abordar el tema de las adicciones en el adulto mayor, fundamentalmente centralizados en el contexto de la infección del tracto urinario, que es una de las más frecuentes en este grupo de pacientes. La siguiente, por favor. De hecho, las infecciones son una de las causas de hospitalización y muerte más frecuentes en pediatría, ¿no? O sea, nos enfrentamos diariamente en las salas de hospitalización y, por qué no, también consultorio y en todo nivel de atención de pediatría a este tipo de infecciones, en las cuales, de acuerdo a la severidad, se tratan en determinados niveles de atención. La característica de las infecciones en el anciano es que no tienen muchas características típicas, ¿no? La presentación es atípica y, lógicamente, tienden a tener mayores complicaciones. Los ancianos, el deterioro cognitivo es el que predispone a mayor delirio o a mayor síndrome convulsional. Estos pacientes tienen menos recursos y la salud más deteriorada, o lo que nosotros llamamos en estado extremo la fragilidad, lo que los hace más sensibles a enfermar o morir. Un dato importante es que la carga de enfermedad crónica en los ancianos es uno de los factores que más predispone a infecciones. ¿A qué me refiero con la carga de enfermedad crónica? Que los ancianos, lógicamente, tienen múltiples comorbilidades, múltiples enfermedades que constituyen una mayor carga de enfermedad. Y de hecho nos enfrentamos a una nueva forma de medicina en la geriatría, que es la medicina de los home cares o la medicina de los asilos, que tiene características muy particulares y que en el tiempo hemos ido observando las diferencias que existen entre las infecciones que se dan en la comunidad, en los asilos y en los hospitales, viendo con suma preocupación que las infecciones en los asilos o los home cares se acercan más a la severidad que las infecciones intrahospitalarias y a las de la comunidad. ¿La siguiente? La siguiente, por favor. Esto es un trabajo que nos pone cerca del conocimiento de qué cosa es lo que está ocurriendo en los nursing homes o en los asilos, ¿no? Es un trabajo donde se reclutó 81 pacientes de 81 años más o menos 12 años, o sea que es un grupo bastante representativo de los adultos mayores, donde se detectó 103 episodios de bacteriemia, es decir, de compromiso sanguíneo de la infección, detectándose un 56% de bacilos gramnegativos, que, como sabemos, por su severidad son los más temidos. El Escherichia coli, tan famoso en las infecciones urinarias, ocupa el primer lugar con el 27%, seguido de otro gran negativo que es el Proteus, y después los gran positivos como el meningococo y el estafilococo, ¿no? La siguiente. Entonces, en nuestro análisis de vigilancia epidemiológica, hemos detectado, o sabemos, que la institucionalización, que se refiere al hecho de tener un paciente internado, ya sea en un asilo o en un hospital, es un predictor de mortalidad, ¿no? Y esto en realidad es lo que nos cansamos de repetir y a veces no somos muy bien comprendidos por los familiares cuando hay la intención de darle de alta al paciente, porque se malinterpreta que nosotros queremos tener la cama libre, queremos darle de alta rápido, no queremos atender al viejito, ¿no? Entonces, eso en realidad se grafica en las cifras. Somos nosotros los que manejamos la estadística, y la estadística es en realidad bien cruda, ¿no? Cuando tú tienes un paciente institucionalizado mucho tiempo, complicaciones y mortalidad mayor. Eso está clarísimo. Entonces, tal vez de ahí parte nuestra tenaz posición de querer prontamente estabilizar al adulto mayor y referirlo a un lugar no contaminado para que no tenga las denominadas infecciones intrahospitalares, que ahora vamos a ver cómo se comportan de manera tan agresiva, ¿no? Y el otro factor importante ya viene con el paciente. No lo podemos modificar, que es la carga de enfermedad. Es un paciente que tiene diabetes, hipertensión, Parkinson, secuela de sobre el músculo cerebral, ha sido operado de fractura de cadera, Ese es el perfil de nuestros pacientes. Son pacientes muy comórbidos, son pacientes que tienen polipatología o pluripatología y tienen mucha medicación secundaria de este problema. Así que esto está clarísimo y es una de las razones por las cuales nosotros tratamos de fomentar un alta precoz, lógicamente, en el marco de los criterios de alta y de la estabilidad y la coherencia del tratamiento con el paciente, ¿no? Y la familia, que es un factor fundamental, ¿no? Cuando esta familia que trabaja en equipo con el médico, en equipo con el sistema, sin duda alguna que las posibilidades de éxito de este paciente son mayores y trabajamos mucho más sintonizados. De forma que los niveles de atención de geriatría se activan automáticamente. Nosotros en la Fuerza Aérea, cuando vamos a ver un paciente frágil, comórbido, con estas características, activamos inmediatamente al sistema de brigada geriátrica o atención domiciliaria geriátrica, que es el que nos da soporte en el corto plazo para los pacientes que han salido de un internamiento o de una hospitalización. Así es. Y esta institucionalización, o este hecho de estar confinado a una cama de hospital o un asilo, nos ha llevado a un problema que el CDC, que es el centro regulador de las infecciones, ha considerado como un problema reemergente en salud pública, que es la resistencia a los antibióticos. La siguiente. Esto es un poco lo que les refería, ¿no? Este es el sistema de atención domiciliaria geriátrica, compuesto por técnicas, enfermeras, cuidadoras, pacientes, médicos, y que funciona como soporte directo al alta hospitalaria. Cuando un paciente va de alta y pertenece a este sistema, automáticamente se avisa al sistema, se activa el sistema y en el lapso de 7 días y como máximo 10 días el paciente es visitado en su domicilio para ver la evolución de esa alta precoz que tenemos como norma en los pacientes institucionalizados, en los pacientes internados que ingresan por una infección. Es decir, no debemos cambiar una infección de la comunidad por una infección intrahospitalaria que muchas veces se debe a la larga estancia hospitalaria que estos pacientes tienen en el ánimo muchas veces de corregir ciertas comorbilidades alternas al proceso infeccioso que en realidad pudieran manejarse en domicilio. Esta es una vista de la unidad de cuidados paliativos, que es otro nivel de atención que tenemos en la Fuerza Aérea, que es para los pacientes que son determinados como enfermedad terminal para cuidados al final de la vida en los casos en los que ya a nivel domiciliario no tenemos el soporte o la posibilidad de hacerlo, que realmente no son muchos. ¿La siguiente? Entonces, como les decía en la anterior diapositiva, nos enfrentamos a un problema de resistencia antimicrobiana muy importante. ¿Cómo saber cómo anda nuestra resistencia antimicrobiana? La única forma es investigando. Este es un estudio que hicimos en el Hospital Central de Aeronáutica, en la unidad geriátrica de agudos, donde se detectó que la prevalencia de prescripción de antibióticos fue del 58.3%. Es decir, la mitad de los pacientes que se internaron recibieron antibióticos, un poco más de la mitad en realidad. La relación con el diagnóstico fue 76.5%. Es decir, que no todos los que recibieron el antibiótico lo necesitaron. Y el número de antibióticos que se prescribió fue de 1.3, o sea, siempre más de uno. Con un sustento microbiológico de 10.9%. ¿Qué quiere decir eso? Que no teníamos la confirmación de qué bacteria era, ni tampoco si en realidad estaba infectado el paciente, pero por, entre comillas, precaución, le dábamos cobertura antibiótica pensando que eso podría de alguna forma mejorar al paciente. Esto lógicamente ha mejorado tremendamente a raíz de este estudio porque se hizo una alianza estratégica con los servicios de emergencia y ahora el urocultivo está por encima del 95% pedido a nivel de emergencia, cosa que el antibiótico no se empieza hasta que el paciente no haya con conectado su muestra a urocultivo o hemocultivo. Los antibióticos se deciden de manera conjunta entre el emergencista y el geriatra que va a ver al paciente de emergencia en el momento que va a ser ingresado. Yo sé que la realidad de otros hospitales no permite hacer eso, somos un hospital modestamente pequeño, pero estamos tratando de mejorar nuestros procesos justamente para mejorar esto que habíamos detectado en 2004, que era una baja justificación del tratamiento antibiótico respecto de una bacteria probablemente existente o no. Y detectamos también que la más frecuente de las infecciones era la infección de tracto urinario. La siguiente. Entonces ahora vamos a la segunda parte de la charla, que quiere abordar este tema, que es un tópico realmente no solo cautivador por la serie de complicaciones que da en el área médica y en todo contexto, sino también sigue siendo de una investigación incesante, como vamos a ver algunos trabajos que les he traído para el día de hoy. De hecho, las infecciones bacterianas más frecuentes en los ancianos son las infecciones urinarias y de preferencia o tienen una predilección por las mujeres. Esto se debe a las características anatómicas de la mujer y lógicamente al hecho de que viven más. Los pacientes más ancianos, enfermos e inmovilizados son los que están más predispuestos. Eso seguramente que está clarísimo en las salas de urgencia con los pacientes que de repente ustedes también están cuidando. ¿Y qué factores inciden en la alta frecuencia de estas infecciones? Son, de primer plano, las anomalías estructurales. Lo que le da el diagnóstico de infección urinaria complicada. En los hombres, después de los 40 años, aunque digan que no, hay un crecimiento prostático obligado. ¿Y qué más en nuestros pacientes que sobrepasan los 80, ¿no? Muchos de ellos tienen transformación maligna de la próstata, o sea, tienen cáncer. Y otros, ¿por qué no?, también tienen cálculos. En el caso de las mujeres, la frecuencia de anomalías del periné es bien alta, ¿no? Hay prolapso. Puede haber prolapso vesical, prolapso uterino y la laxitud vaginal, acompañada de la resequedad vaginal, que también es un factor de riesgo, ¿no? La laxitud vaginal se asocia pues con el número de partos que pueda tener la paciente y que lógicamente ha alterado la anatomía de su periné, ¿no? Porque eso es lo que nadie se explica muchas veces. Dice, ¿pero por qué hay tantas infecciones urinarias? Es que tiene un problema en la sangre, inmunológico, y en realidad la mayor parte de las veces en los adultos mayores no está asociado a la mala higiene, sino a aspectos anatómicos que hacen que se acerque el ano a la zona de la uretra y eso la predispone. Si a eso le agregan el uso de pañal, sin duda alguna que es un facilitador de la llegada de las heces a la zona anterior o a la zona de la uretra. La manipulación invasiva también, ¿no? En estos pacientes generalmente en búsqueda del cáncer o de alguna anomalía, generalmente se les somete a procedimientos invasivos como la citoscopía y sondas cuando el paciente tiene globo vesical o no puede orinar de manera natural. Hay enfermedades que predisponen a esto como la diabetes mellitus, que tiene un mecanismo doble, no solamente disminuye la inmunidad del paciente, sino también produce alteraciones neurogénicas en la vejiga y trastornos neurológicos que producen por per se vejiga neurogénica, que pueden ser trastornos medulares o del sistema nervioso central como accidentes vasculocerebrales. El otro aspecto que va al otro lado de la balanza es la virulencia, o sea, la fortaleza que puede tener la bacteria o el germen. Y esto está asociado a una serie de mecanismos que nosotros conocemos en medicina, como son los bilis, que son unas excrescencias o como pelos que tiene este famoso Escherichia coli y que hace que se adhiera a las paredes de los uréteres y que permanezca ahí por tiempos indefinidos, a veces para siempre, ¿no? Toxinas como el factor citotóxico necrotizante 1 y proteínas que alteran el complemento, y sabemos que el complemento es un mecanismo de protección del cuerpo humano de las infecciones. Así es. Entonces, la pregunta más importante, conociendo que el Escherichia coli puede vivir dentro de las paredes del urétero, o puede vivir, convivir con el paciente por mucho tiempo, nos enfrentamos a un concepto que es realmente controversial en cada consultorio médico, ¿no? Se va a un médico y tiene un urocultivo positivo, probablemente le mediquen un antibiótico al que es sensible, lo cual no estaría mal, siempre y cuando tuviera síntomas. Pues va al otro médico y el otro médico le dice, ¿para qué le han dado antibiótico si no lo necesita? Va uno tercero y probablemente le diga, sí, yo creo que el primero tuvo razón. Y así tenemos pacientes que están años tomando antibiótico por exámenes de orina con urocultivo positivo. Nosotros somos médicos, tenemos que tratar enfermedades, no papeles. Por lo tanto, quería traerles el conocimiento de este concepto que es muy importante, que se llama bacteriuria asintomática, es decir, lo que probablemente viven ustedes durante todo el año y sufren y no duermen, que son los urocultivos positivos. Y siempre Escherichia coli, siempre Pseudomonas, siempre Proteus, siempre alguno de esos gérmenes, que lógicamente, si no se explica de manera concienzuda al familiar y al paciente, ¿por qué no se le da antibiótico habiendo salido positivo el urocultivo? No va a quedarse contento de ninguna manera ni el familiar ni el paciente, ¿no? Si yo tengo acá un papel que dice que yo tengo una infección por Escherichia coli en la vía urinaria y este doctor me dice que no me dan antibiótico, lo razonable es que me tengo que ir a otro. Entonces voy al otro y le digo, el primer doctor no le da antibiótico. Entonces el doctor probablemente de alguna forma se sienta intimidado por esa condición y bueno, puede darle, ¿no? Entonces es un factor confusor tremendo eso de los urocultivos. Lo primero que hay que ver es la clínica del paciente. Por eso que hay que ir al médico para que el médico diagnostique una enfermedad. Porque si no sería muy sencillo llevar el urocultivo a la farmacia, señalar el antibiograma y el farmacéutico, sin ánimo de desmerecer sus facultades y su preparación, puede recetarle también. Pero no se trata de eso. Porque existe este fenómeno, que es la bacteriuria asintomática, donde se detecta más de 100.000, fíjense, más de 100.000 unidades formadoras de colonia en dos o más muestras. O sea, siempre, que es lo que seguramente le vendrá a la mente de muchos de sus pacientes, en ausencia de cualquier síntoma. Eso es importante. ¿Cuáles son los síntomas? Hay que conocerlos, lógicamente, ¿no? Urgencia adicional, disuria, colatiuria, fiebre, ¿no? Eso que dicen, a pesar de que las presentaciones de las infecciones en ancianos son atípicas, no quiere decir que no haga fiebre. Se puede presentar de manera atípica, pero también se puede presentar de manera atípica, y en eso hay que ser muy juiciosos en buscar cómo va la temperatura, para ver si tiene una bacteriuria sintomática o una infección urinaria. En los institucionalizados, 43%, fíjense, en los que están en casas de reposo o en hospitales, 43% salen positivos sin tener la enfermedad. En los hombres mayores de 80 años, 20-50%, en las mujeres, 20-50%, lo cual es una cifra bien alta. Y en los hombres, 6-20%. No existe. Porque diríamos, bueno, pero tengo el antibiótico por si acaso, ¿no? No voy a hacer que se infecte y que la pase mal o dentro de una semana esté con fiebre y más grave, y por no darle antibiótico a tiempo, por creer en la charla que dio el doctor en el radial, de repente nosotros estamos obrando mal. Entonces, lo que está claro es que en los estudios no existe relación causal ni con mortalidad ni con secuela. O sea, el hecho de no dar antibiótico no genera ninguna secuela a nivel renal, pero lo que yo no sé es si dando el antibiótico per se le va a generar una secuela por sí mismo, ¿no? Porque hay antibióticos que son muy buenos, pero también son nefrotóxicos, ¿no? Y ahí están los aminoglucósidos, en realidad casi todos, si es que no se corrigen a la depuración renal del paciente. Así es. Ahí vamos a llegar. Estamos en ese camino, ya estamos bien. Entonces, no le damos antibiótico, Pero la realidad es que el antibiótico se está dando. Se sigue dando a los pacientes durante todo el año. Y entonces ahora nos estamos enfrentando a una amenaza emergente que es una nueva forma de infección urinaria. Ya no es la infección urinaria, digamos que habitual, que siempre conocíamos, sino que ahora nos enfrentamos a la infección urinaria con gérmenes productores de beta-lactamasa de espectro extendido, lo que lo llamamos en nuestras áreas hospitalarias BLIS, ¿no? Son gérmenes BLIS, productores de una enzima poderosa que es la beta-lactamasa de espectro extendido. Acá tenemos un artículo, como les decía, les voy a presentar varios artículos, donde se trata de explicar cuál es la razón o los factores de riesgo para que en la comunidad, o sea, no en los hospitales, sino ya en la calle, ya en las casas de los pacientes, empiece a haber un brote de infecciones urinarias con estos gérmenes que tienen particularidades y características mucho más agresivas. Este es un estudio español, la siguiente. Fíjense cómo se, un poco para los que les guste la investigación, cómo se plantean las características en el estudio de los adultos mayores. Hay que ver si tiene bacteriemia, dónde vive. Es una pregunta obligatoria ahora, por lo que les decía. Las características de las infecciones de la comunidad, del hospital, de los asilos, son muy distintas. Claro, que viene de la calle, correcto, pero ¿de qué parte? ¿De su casa? ¿De un asilo? ¿De otra clínica? No se le pregunta. Entonces, lo que le llaman en España Long Term Care Facilities, ¿qué son? Son en realidad asilos mejorados, ¿no? Son espacios donde uno puede mantener a su familia con ciertas características de comodidad y confort adecuadas, no necesariamente desde el punto de vista afectivo tan buenas, ¿no? Porque el tema afectivo realmente es crucial para evitar depresión y mortalidad por esas causas. Entonces, fíjense, lo interesante de este estudio es que ya se considera un antibiótico como factor de riesgo para desarrollar este tipo de infecciones más agresivas. Y aquí está la cefuroxima oral. De hecho, hay estudios con otros antibióticos, no voy a decir el nombre comercial porque en realidad no vale la pena, pero es la cefuroxima. Ya está participando en la generación, o sea, se le da tratamiento cuando no lo necesita, y entonces automáticamente el germen se potencia, se hace más poderoso, se hace más virulento, y se forma una enzima productora de beta-lactamasas. Paciente. Y entonces esto nos ha llevado a cuál es la susceptibilidad en esta serie de antibióticos. Y vemos cómo la resistencia para los antibióticos con piel es 100% para ampicilina. 100%, o sea, le damos una ampicilina, es una coquilla para el piel. 73% para las ulfas, le dan Bactrim, una coquilla para el piel. 80% para el ácido nidrísico, que es la familiar de las quinolonas, como la ciprofloxacina, que también ya está por encima de del 32%. En algunas series de nuestro hospital, nosotros hemos encontrado un reporte parecido, por encima del 30% de la resistencia. Todavía la micacina se mantiene firme en esos casos, y como vemos, los que no son bien, se pueden tratar de manera más sencilla. O sea, son prácticamente organismos un poco vírgenes de antibióticos que han permitido que no se desarrollen estas enzimas productoras de beta-lactamas. Así es. La discusión es que más del 50% de especies de Escherichia coli en España tuvieron origen comunitario. Ya están con los pelos parados los españoles porque se han dado cuenta que esto es una amenaza en ciernes. El número de reportes de Escherichia coli en la comunidad, esta es una clona, digamos nosotros, es una variedad genética de Escherichia coli, CTXM en la comunidad ha aumentado 24% cuando antes ya habían otras, como la TIM y la SHB, pero estaban ya, digamos, más establecidas. El uso previo de ciprofloxacina estuvo asociado a producción de cepa FLE con un odds ratio de 21.42. ¿Qué quiere decir eso? De 21.42 veces más posibilidad de desarrollar en pacientes que reciben múltiples veces antibióticos y que son susceptibles a generar o a producir estas enzimas. La mayoría fueron multiresistentes, como vimos, a quinolonas, como la cipro, el ácido nalidísico y a sulfas. La siguiente. Entonces nos enfrentamos, como decía, a una amenaza emergente, ¿no? Y estamos frente a la era de la biología molecular. Entonces todo se empieza a orientar en ese concepto y estudios de epidemiología molecular han encontrado que hay un aumento de esta clona debido probablemente a un brote en un país foráneo que es la India, ¿no? La falla en iniciar terapia antibacteriana apropiada desde el inicio parece estar relacionada con la mortalidad. Los carbapenems son las drogas de elección. Estoy hablando de drogas de última generación, los más potentes antibióticos, que son las de elección para el tratamiento de infecciones severas, productoras de BLE, enterobacterias sobre todo. Y otros agentes están saliendo, y algunos, fíjense qué interesante, como la nitrocoantoína, están volviendo a tener cierta sensibilidad, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos path to basis. O sea que el hecho de no usar los antibióticos con tanta repetitividad y resistencia ha hecho que, como no le damos bola a la nitrocoantoína, ha recobrado fuerza y ahora también se puede utilizar en estos casos con ciertas limitaciones. Y este artículo concluye, este es un artículo que se hizo en la Universidad de Alberta, Canadá, que si esta amenaza emergente no se advierte en el futuro próximo, los clínicos se verán forzados al uso de carbapenems para el tratamiento de infecciones urinarias originadas en la comunidad. Entonces, para los médicos, esto seguramente va a sonar exagerado, y para mí también lo es, ¿no? Me parece que es una conclusión un poco apresurada, pero ya van iniciándose los reportes y eso hay que tomarlo en consideración. No para seguirlo al pie de la letra, sino para buscar mecanismos para evitar que esto ocurra en nuestras series o en nuestros pacientes. La siguiente. Esto es un poco cómo va cambiando el enfoque del manejo de los pacientes infectados, ¿no? Con infección urinaria, con cualquier tipo de infección. Antes hablábamos del SIRS, hablábamos del shock séptico. Ahora, este es un artículo que me pareció interesante compartirlo con ustedes, ¿no? Se llama Evolucionando en los conceptos sobre sepsis, que es un artículo último del 2009 que fue publicado en Critical Care, donde fíjense la P, la I, la E y la O, que es el sistema activo, ¿no? Cómo ahora se enfoca no solamente los síntomas que tiene el paciente, sino se trata de ubicar polimorfismos, la edad, factores preexistentes, uso de esteroides, religión, creencias culturales. Fíjense cómo está innovándose el tratamiento de las infecciones en los pacientes ancianos. Ya no solamente tiene que ver con la fiebre, la leucocitosis, lógicamente que también está, ¿no? ¿Qué organismo se sospecha? Si es una neumonía o es un catéter, si es hospitalizado o de la comunidad, ¿qué respuesta hay? ¿Cómo están los leucocitos, el tiempo de protrombina? Los niveles de lactato, ahora ya se pide lactato al paciente que estaba institucionalizado, se pide PCR cuantitativa, porque es un buen indicador de cómo va a ir ese paciente bacteriano hospitalizado, procalcitonina, y lógicamente la parte clínica, que es fundamental, que es la temperatura, el ritmo cardíaco, la presión arterial, la tendencia a la hipotensión, el gasto cardíaco. O sea, se ve de una manera mucho más amplia el enfoque del paciente infectado, ¿no? La disfunción orgánica, el PAGI, ¿no? Es la relación que existe entre la presión de oxígeno y el CO2, que es un factor pronóstico para una serie de infecciones y además para la aparición de lo que es el, la complicación del ARDS, del síndrome de respuesta, síndrome de estrés respiratorio en adulto. La bilirrubina, las plaquetas, a veces consumen plaquetas. El gasto urinario, la escala de Glasgow. Entonces, fíjense que los conceptos que en algún momento solamente se delimitaban hacia lo que llamamos al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que con foco era la sepsis, y si respondía a fluidos era sepsis severa, y si no respondía iba a fallar multiorgánica, era shock-séptico, se han enriquecido, como digo que hayan cambiado, en este último, con este enfoque tiro que a mí realmente me ha parecido muy interesante y muy útil para los médicos para enfocar a sus pacientes infectados. La siguiente. Y también, buenas noticias y malas. Nuevos estudios en antibióticos han demostrado que van saliendo nuevos antibióticos con perfiles muy interesantes, como el familiar de los carbapenemes, que es el dolimen, que es activo contra las enterobacterias productoras de estos gérmenes productores de beta-lactamasa. Es excelente contra pseudomonas, si fuera resistente a otros carbapenemes, como el imipenem, por ejemplo, preferentemente, lo cual en el futuro va a poder ser una herramienta antibiótica potente y eficaz para los pacientes que puedan tener estas infecciones bien. Y así como van saliendo nuevos antibióticos, otros van flaqueando en el tiempo y se van observando, ¿no? Como es el tema de un antibiótico que ha salido hace poco, ¿no? Es el cefepime, y que no trato de decir que es malo. Pero ya hay un metaanálisis que han puesto en cuestión la seguridad y eficacia del cefepime, y lógicamente ha merecido una alerta de la FDA. Estos estudios, en realidad, estos metaanálisis, tienen ciertos sesgos, no es para tomarlos al pie de la letra, se están evaluando. Pero lo que sí se ha demostrado es que estos efectos podrían estar relacionados a la neurotoxicidad que genera el cefepime en pacientes con disfunción renal. Es decir, utilizar cefepime en un paciente con falla renal que tiene un componente infeccioso potente podría generar ciertos daños neurotóxicos en este paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado al usar este tipo de antibióticos y hay que estar siempre tratando de estar en la vanguardia y estar al día de estos reportes, sobre todo estos warnings, para seguirlos en el tiempo y tratar de no utilizar medicamentos que de repente pudieran tener más efectos secundarios que los médicos, sobre todo en ancianos, que es una pauta fundamental, el hecho de no utilizar medicamentos que puedan superar sus riesgos de sus beneficios. Este artículo es un artículo reciente de diciembre del 2009 que fue publicado en las clínicas en Infectious Diseases Clinics of North America. Vamos a ver cómo va. Seguramente que muchos de ustedes conocen el cefepime, muchos lo aplican, muchos lo recetamos, de hecho yo también, pero vamos teniendo cuidado en seguir estos antibióticos para ver en el tiempo cómo van desarrollándose en términos de su eficacia y su seguridad. La siguiente. Entonces llegamos a lo que muchos, yo estoy seguro que la mitad de la sala son hinchas del cranberry y la otra mitad dicen que no sirve para nada. Yo solamente traigo información. Muchos pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, recurrentes, por indicación médica en algunos casos y otras porque averiguaron, porque se metieron a internet, o porque se lo sugirió un familiar, o vieron el programa de Santa Natura, no sé, pero empezaron a usar cranberry, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosa es lo que pasa con cranberry. Vemos si funciona o no funciona. Y de hecho, en el Urology del 2009 de octubre, estamos hablando hace poco, se publicó este artículo que lo titula de esta forma: cranberry, ¿mito o verdad? O sea, ¿qué pasa con el cranberry? ¿Funciona o no funciona? ¿Estamos gastando nuestra plata por gusto o estamos ayudando? De hecho, los estudios siguen siendo todavía muy incipientes, pero de todas maneras hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esta revisión sistemática de la literatura, en PubMed y en Cochrane, que son las bases de datos más amplias que tenemos en información médica, confirmó que el consumo diario de cranberries puede prevenir la recurrencia, no el tratamiento. De hecho, hay estudios ya donde se toma el antibiótico con cranberry. Cefaclor, sobre todo con cefaclor, hay algún estudio que está en proceso de validación. Pero lo que sí se encontró es que podría prevenir las recurrencias de las infecciones urinarias. Estudios in vitro han mostrado que la unión de la fimbria P del Escherichia coli, o sea, estamos enfocándonos fundamentalmente en Escherichia coli, ojo, ¿eh? Cuidado con que sea una infección por pseudomonas, por brotios, por clenchiela, y uno trate de usar cranberry, porque de ahí no están los estudios fundamentalmente. Dice que la fimbria P del Escherichia coli, que es la que le permite adherirse al tejido uroepitelial, sería inhibida en presencia de croatocianidinas, que son las sustancias activas de estos productos tan famosos ahora, que son los cranberries. En estudios clínicos la evidencia no está pronunciada, sin embargo, en un subanálisis de un estudio clínico controlado, randomizado, se evidenció que mujeres con infección urinaria recurrente podrían beneficiarse con el consumo de cranberries. Esto está publicado en una revista médica, ¿no? O sea, no es un artículo de Somos, ni Vanidades, ¿no? Entonces, como que habría que tomarlo en cuenta y ver cómo responde en casos en los que es preferible no usar un antibiótico, sino en los casos en los que las infecciones urinarias puedan ser recurrentes y algo pudiera ayudar el cranberry. Adicionalmente, otras medidas como son la higiene, como son el cuidado en el uso del pañal, hay que estar permanentemente verificando que las heces, hay pacientes pues que se les deja el pañal 12 horas, 8, 12 horas, es imposible, así le den un litro de cranberry diario, y el paciente definitivamente va a ser una infección, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué conclusiones, digamos, podemos llegar? Las infecciones en el anciano tienen elevada mortalidad, o sea, mueren mucho y tienen también mucho riesgo de enfermar. La resistencia antimicrobiana es un problema de salud pública tremendo, y los patógenos más agresivos se están encontrando no solo en los hospitales, sino también en los asilos. Esto no es una crítica a los asilos, son lugares necesarios. Hay momentos en los que la carga del estrés del cuidador hace que tengamos que optar por esa decisión, pero siempre buscando darle lo mejor a nuestros pacientes. Hay datos insuficientes de la situación epidemiológica en la unidad geriátrica de agudos de todos los hospitales y en los asilos. Claro, ¿quién va a permitir que le hagan un examen o un estudio epidemiológico de su casa de reposo? De repente salen sapos y culebras, entonces todos salen desfavoridos, ¿no? Así que seguramente eso va a ser muy difícil. Pero en nuestras salas de hospital deberíamos estar en condiciones de ser hidalgos y reconocer cómo andamos, y para eso tenemos que investigar. Como les decíamos, nosotros investigamos en 2004 y hemos visto que cuando se investiga y se toman medidas, la respuesta en realidad es tremendamente satisfactoria en términos de resultados, en términos de indicadores de calidad, en términos de mortalidad, en términos de todo, ¿no? Y hay un uso poco racional y elevado costo. De hecho, he revisado un artículo también publicado por un grupo de Bariátrica, ¿no? Donde hacía también una evaluación del uso de ceftazidima y concluían que había un 50% en ese momento, antes del 2002 me parece, un uso poco adecuado de la ceftazidima, lo cual obligó a generar algunas estrategias que después yo he sido testigo han cambiado y que ahora probablemente esos indicadores estén mucho mejor, ¿no? ¿La siguiente? Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío creo que estriba en la investigación. Eso es importantísimo y es lo que a veces no tenemos tiempo, estamos muy ocupados, no podemos hacer por falta de recursos, etc. Pero deberíamos intentarlo, deberíamos tratar de hacerlo. Y conocimiento de los perfiles epidemiológicos de los servicios hospitalarios y de la comunidad. ¿La siguiente? Eso es todo, muchas gracias.